Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy aquí con Félix. Hola. Y hoy estamos visitando un pueblo, ¿cómo no? Es Antequera, una región muy antigua de Andalucía, está justamente en Málaga y ha estado habitada desde hace más de 6.000 años. Vamos a conocer la historia de este pueblo, hablaremos de su impresionante alcazaba y, cómo no, hablaremos de la comida. ¡Vamos allá! Antequera es una de las regiones más antiguas de España. Se dice que ha estado habitada desde hace más de 6.000 años, casi nada. Como buenos amantes de la lengua, lo primero que vamos a ver es el origen del nombre de Antequera, de dónde proviene. Lo que se sabe es que los romanos estuvieron en Antequera cuando conquistaron España y le pusieron el nombre de Anticaria. Más tarde, cuando los árabes conquistaron parte de la península, el nombre evolucionó de Anticaria a Antaquira, para unos siglos más tarde llamarse Antequera, que es como lo conocemos hoy en día. Antequera es conocida por ser uno de los pueblos o el pueblo que cuenta con más iglesias de España, ya que tiene 33 iglesias actualmente. Como puedes imaginar, la Semana Santa en Antequera es un evento el cual no te puedes perder. Si te interesa la religión, sobre todo católica, Antequera es un lugar donde hacer turismo durante la Semana Santa. Aunque Antequera sea un pueblo, no te confundas, ya que es un pueblo bastante grande, cuenta con más de 44.000 habitantes. Es un pueblo de Málaga, el cual geográficamente se encuentra en el centro de Andalucía. Por ese motivo y por la gran riqueza cultural que hay detrás de Antequera, en varias ocasiones se ha propuesto que sea la capital de Andalucía, aunque no ha habido éxito. Ahora vamos a pasear por la alcazaba de Antequera y vamos a rodear sus murallas. Entonces, Mar, ¿qué esconde la historia de la alcazaba? ¿Cómo surgió esto? Bueno, la verdad es que el origen de la alcazaba no está del todo claro. Se supone que en la época romana, la ciudad que había donde ahora está Antequera tenía como una fortificación en ese mismo lugar en el que se encuentra la alcazaba. A lo largo de la historia, este punto del pueblo fue muy importante. Pero a mediados del siglo VIII, esto ya sí lo sabemos seguro, estaban los árabes en la península y en esta zona construyeron una zona fortificada, una especie de refugio. Y en el siglo siguiente, los árabes ya tenían mucha más fuerza en la península ibérica y Antequera comenzó a tener más población y probablemente ese fue el momento, el siglo XI, en el que se construyó la alcazaba. Como siempre ocurre en la historia, descubrimos que la alcazaba está ahí gracias al escrito de un poeta árabe de la época que en el siglo XI menciona esta alcazaba en sus poemas, en sus escritos. Eso me resulta muy curioso porque nos pasó lo mismo en Almuñécar, por ejemplo. Sabemos que los castillos y que ciertas construcciones están en la ciudad desde hace muchísimo tiempo gracias a los poetas, a los escritores de aquella época. La historia continúa, como ya sabemos, en 1410, Antequera y, por supuesto, la alcazaba pasan a manos de los cristianos. Y esta parte de la historia me gusta muchísimo porque resulta que estuvieron varios meses luchando y peleando por reconquistar o conquistar la ciudad y un tal Fernando, importante en esa batalla, que pasó a llamarse Fernando de Antequera, fíjate, dijo algo muy importante justo antes de tomar la ciudad, de conquistar la ciudad. Dijo esto: sálganos el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera. Esa frase, que parece una anécdota más de la historia de España, se convierte más tarde en un dicho popular que solemos decir muchísimo en España. Salga el sol por Antequera. Yo podría decir, por ejemplo, mañana voy a ir a pasear por la playa, salga el sol por Antequera. Significa que pase lo que pase, yo voy a hacer eso mañana. Y de esta frase, aunque no sea su origen, también usamos mucho que sea lo que Dios quiera. Esta es una frase que tiene, por supuesto, un origen religioso y que se utiliza a menudo, sobre todo las personas más mayores. Que sea lo que Dios quiera. Que pase lo que tenga que pasar. Y ahora, salga el sol por Antequera, tenemos que hablar de la comida típica de Antequera. Cómo nos gusta la comida. Nos encanta. La comida es genial. De todo lo que se come allí, ¿qué es lo que a ti más te gusta? A mí lo que más me gusta no es una comida, pero es el pan típico de Antequera, que es el mollete antequerano. Pero no nos vamos a adelantar porque ese es el email que vais a recibir esta semana. En el email vamos a contar la historia del mollete antequerano, que es un mollete típico de Antequera y además hace poco se ha formalizado que el origen del mollete antequerano ha sido de Antequera. Así que a mí me encanta el mollete antequerano para desayunar o para hacerte un bocadillo. ¿Y cuál es tu comida favorita de Antequera? Yo lo tengo clarísimo, la porra. La porra antequerana. Aquí, en Málaga y en otras zonas, lo llamamos salmorejo. En realidad es lo mismo, la porra y el salmorejo, la receta es la misma. Las recetas, tanto de la porra como del salmorejo, son distintas según quién las haga y dónde se haga, pero es muy parecido. Es una receta con una base de tomate, a veces lleva pimiento, a veces no, suele llevar ajo, aceite y pan. Eso es fundamental. También es muy parecido al gazpacho, ¿no? Que es muy una comida sí, más... Sí, pero el gazpacho es una bebida. Esta duda siempre existe entre la gente que aprende español o que visita España. Es esa diferencia entre gazpacho y salmorejo. Yo lo llamo salmorejo. Y es que el salmorejo es una sopa. Te la comes con cuchara y normalmente la acompañas de huevo duro, jamón serrano, tal vez atún. Hay personas que lo mezclan todo. Yo si le echo atún, no le echo jamón y viceversa. Y el gazpacho, por su parte, no lleva pan, o al menos no tanto pan, y se bebe. Normalmente el gazpacho te lo sirven en un vaso, normalmente. Siempre hay excepciones, depende del bar, depende de las costumbres de cada familia, pero el gazpacho te lo bebes en un vaso, es una bebida y te la puedes poner en un vaso con hielo. Es muy parecido, es una especie de sopa de tomate o zumo de tomate, pero... Las dos están riquísimas, aunque yo prefiero el salmorejo, prefiero la porra. La porra antequerana está buenísima. Este es un plato que se hace a lo largo de toda Andalucía, pero bueno, ellos le pusieron el nombre así, porra antequerana, y ya es tan de ellos como el mollete. Totalmente. También hay varias comidas típicas, como hemos dicho antes, Antequera es una zona muy antigua, por lo tanto estaba habitada por trabajadores de campo y por pastores. Y de aquí surgen dos comidas típicas de Antequera que tienen que ver con esto, y es el conejo a la cazadora y el chivo a la pastoril. El conejo a la cazadora, como bien dice su nombre, está hecho con conejo y además se acompaña la carne con verduras de la huerta local. Son platos muy caseros y son platos típicos que podríamos decir aquí de nuestra abuela, ¿no? Son muchas veces cocidos. Son platos de campo. El chivo a la pastoril, bueno, a mí no me gusta mucho la carne, pero sé que este plato está muy bueno. Y es que la salsa se hace con pan duro y almendras o castañas. Yo prefiero con almendras. Es como esa salsita de almendras que hace mi madre. Y está buenísima esta salsa, está muy buena. También la hacemos como por toda España. Pero ellos tienen su plato, chivo a la pastoril, y es carne de chivo con salsa de almendras o castaña. Y es una especialidad de Antequera. Además, hay algunos postres. Uno que yo conozco mucho porque mis padres me hablaron de él fue el bien me sabe. Aunque se hace en toda Andalucía. Sí, el bien me sabe está muy rico. Para que te hagas una idea, es un postre que está hecho con base de almendra, bizcocho y tiene cabello de ángel. Una cosa a tener en cuenta, y es que, como hemos dicho antes, Antequera es de los pueblos con más iglesias que hay. Por eso, estos pasteles, en la mayoría de casos, no los compras en pastelerías, aunque también los tendrán, pero lo puedes comprar en conventos. Esto es interesante porque son conventos muy antiguos donde mantienen la receta. Y están muchísimo más buenos, eso seguro. Las monjas hacen muy buenos postres tradicionales y el bien me sabe de un convento debe estar muy, muy bueno. Te aseguras que sea algo casero, porque es cierto que cuando hay comidas típicas de una zona, luego se industrializa y al final no queda igual. Algo casero, algo hecho a mano, que algo industrial. Pero bueno, que nos desconcentramos. Volviendo al tema del que estábamos hablando, sobre los monumentos y los lugares que merece la pena visitar en Antequera, la Alcazaba no es el único lugar con muchísimos años de historia. Y es que, como hemos dicho antes, Antequera está habitada desde hace miles de años, así que cuenta con numerosos yacimientos y con un importante patrimonio arqueológico. Dentro de ese patrimonio tan grande que tiene Antequera, uno de los monumentos más importantes es el Dolmen de Menga, que es el conjunto megalítico más grande de Europa. Tiene piedras de hasta 180 toneladas. Todas ellas tapan un pasillo que acaba en una cámara sepulcral, ya que el dolmen sería un panteón funerario. Vaya, es como una especie de pirámide, es el mismo uso. Lo que hacían ahí era enterrar personas. El dolmen se cubrió de tierra formando una montaña artificial de hasta 50 metros de diámetro. Eso para aquella época era una auténtica locura. Se dice que había cientos de personas trabajando para la construcción de este dolmen. Los expertos dicen que para la construcción de este dolmen todas estas personas tenían que estar sincronizadas, utilizando la tecnología de aquella época. Al ser una época tan antigua, no conocían el metal. Para cortar las piedras, por ejemplo, utilizaban agua hirviendo y cuñas de madera. Imagínate lo que es construir algo de estas dimensiones con agua y madera como herramientas. Para transportar las piedras de hasta 180 toneladas, utilizaban troncos de madera que se utilizaban como si fueran ruedas, y para levantarlas utilizaban un sistema de poleas. Es cierto que el sistema de poleas es un sistema muy antiguo y que ayudó a la construcción de muchos monumentos que vemos hoy en día. Otra peculiaridad de este dolmen es que es el único dolmen con un pozo, cuya construcción sigue siendo un misterio hoy en día. Incluso los expertos no han encontrado la razón de por qué construyeron un pozo en este dolmen, y es el único dolmen que cuenta con un pozo. Otra curiosidad es la orientación. Normalmente los dolmenes estaban orientados al sol para coger la mayor cantidad de luz posible, pero este no. Se ve que en vez de orientarlo al sol, lo orientaron a las vistas que fascinaban a los constructores. En concreto, la entrada de este dolmen apunta al Peñón de los Enamorados. Este peñón que hemos visto al principio del vídeo tiene una historia. Mar, ¿cuál es la historia detrás del Peñón de los Enamorados? Esta historia me encanta. Además, es que, bueno, luego hablaremos de eso, pero ¿quién no ha ido de excursión con el colegio Antequera? Y siempre hablábamos del Peñón de los Enamorados. Cuenta la leyenda que un hombre cristiano que estaba en Granada trabajaba como soldado del rey Fernando y un día se enamoró de una bellísima princesa de Archidona, de origen árabe. Cayó rendido a sus pies. Los jóvenes amantes fueron descubiertos por el padre de la joven, que inmediatamente ordenó detenerlos y dar por finalizada esa relación. No podían estar juntos. Él era cristiano y ella musulmana. Se vieron acorralados. Sabían que les iban a detener. Así que la pareja trepó por la peña, por el peñón, situado a medio camino entre los pueblos de Antequera y Archidona, y acabaron lanzándose juntos al vacío, con la idea, con la convicción de que era mejor morir en ese momento que vivir separados. ¿No es precioso? Es muy bonito. Es como la versión antequerana de Romeo y Julieta, ¿no? Es un poco Romeo y Julieta, pero en Antequera. Antequera. Y con una piedra muy grande. Y es el parque de los Teletubbies. No sé si alguno conoce esta serie, pero para nosotros ha sido una serie de la infancia y tiene el mismo monte que tiene la serie de los Teletubbies. Y podemos hacer un trato. Si me escribes por email contándome qué te ha parecido este viaje, qué has aprendido o cualquier duda que hayas podido tener, yo te cuento qué serie es la serie de los Teletubbies y te enseño una foto en la que podrás ver la similitud entre la serie y este jardín. ¿Vale? Pues esperamos, como siempre, que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido al menos algo nuevo. Y recuerda que abajo tienes el enlace al post de esta semana y la historia del mollete antequerano te la vamos a contar por email, así que atentos. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós.